Son periodista deportivo de amplia trayectoria y muy importante también, periodista de Teis Sport, de Radio La Red, entre otros medios. Walter, Johnny Moleker y Daniel López te saludan aquí de Radio Kermés de La Pampa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un abrazo grande para todos ahí. Bueno, Walter, muchísimos temas para hablar con usted, pero el primero queríamos comentarle va a estar en esta charla que se va a llamar Desafíos de un Periodismo sin Deportes allí en la Universidad de La Plata, ¿verdad? Ah, sí, eso va a ser el día 30. Claro, dentro de unos días, sí. Y el día 30 vamos a estar ahí a las 3:30 de la tarde. Bueno, no, para hablar también un poquito de esto que también nos está pasando a nosotros como programa deportivo, digamos, los desafíos de hacer un periodismo sin deportes, más allá de la charla, en la actualidad, ¿cómo lo ve? Bueno, yo en algún momento hice como en el café con Walter Nelson, en donde prácticamente no hablaba de deportes, sino que hacía notas con personalidades de la política, del espectáculo, de la música, que son cosas que me interesan mucho también, del cine, claro, que son cosas que siempre me interesaron. El periodismo deportivo no existe desde hace mucho tiempo, ha cambiado muchísimo la dinámica, todo lo que pasa alrededor en la vida, en el mundo, como para, si somos periodistas, tener la curiosidad de estar permanentemente aprendiendo y saber de qué se trata. Claro. Así que todo eso a mí me concierne y me pone bien, no solamente estar siempre detrás de una pelotita, en mi caso, o un par de guantes de boxeo. ¿Cambió mucho el periodismo deportivo en la actualidad? ¿De cuando yo empecé? Sí. ¿De cuando yo empecé? Sí, cambió mucho. Sí. Y bueno, están las redes sociales que antes no estaban. Claro. Y uno tenía que perseverar más, tener mucho más sacrificio para conseguir una nota, para conseguir una noticia. El teléfono de línea, averiguar. Si no estaba la personalidad o el personaje que uno buscaba, tratar de averiguar por dónde estaba con algún familiar. Las transmisiones hoy se pueden hacer a través de un celular, cuando antes de pronto tenemos que ir a alguna cabina telefónica muy cerca de la cancha porque no había líneas en la cancha donde estábamos cubriendo. Bueno, acá pasaba hace 20 años, pasaba en los pueblos con el fútbol, de que el periodista que estaba en la cancha tenía que ir a pedirle el teléfono a algún vecino en el pueblo. Bueno, yo lo hice yo también. Cuando empecé mi carrera, yo empecé a trabajar en Radio Chacabuco, a relatar en el año 78, y a veces teníamos que pedir la línea a algún vecino cuando íbamos a transmitir la Liga de Chacabuco, el regional, a alguna ciudad cercana, a Junín o a Lincoln, y teníamos que pedir la línea, y prestarla, y subir a la caja de teléfono. Todo eso lo hice yo. Tirar una línea para que llegue hasta el estadio o al lugar donde se transmitía boxeo también, al estadio donde había boxeo también, en mi caso, ¿no? ¿Es una ayuda la tecnología para el periodista deportivo hoy o es un condicionamiento para por ahí trabajar un poquito menos de lo que debería? Y tiene su pro y su contra. El pro es que tener la ventaja de tener todo al alcance de la mano permanentemente, apretando un botoncito y enseguida tener la información o tenés lo que vos necesitás. Lógicamente que la contra es que no te esforzás tanto. Los pibes que recién empiezan, de pronto tienen todo más al alcance de la mano y quizá no valoran tanto lo que consiguen. Claro. En aquella época era muy difícil, hoy es mucho más fácil. Hoy la primicia dejó de ser primicia. Sí, sí, coincido. ¿Por qué rinden tanto estos programas donde hay 10, 15 personas gritándose hoy en día? ¿Por qué rinden? ¿Por qué eso es tan redituable para los canales de televisión, Walter? Sí, habría que preguntarle a los productores, que ellos están con el permanente ese minuto a minuto, claro, del rating. Esas discusiones, esas peleas que vos no entendés nada. Yo a veces cambio de canal porque se enciman, se descalifican, se gritan. No es el periodismo que yo aprendí, ¿no? El periodismo clásico. Sí. El del respeto, el dejar escuchar cuando habla el otro y luego debatir, aunque las opiniones no sean las mismas, pero tratar de debatir e imponer tu opinión con fundamento y argumentos, pero dentro de un marco de educación. Y daría la impresión que hoy eso vende mucho más. A mí no me agrada mucho, por eso veo muy poco de ese tipo de programas porque no me deja nada. Y trato en lo posible de ver los partidos, las peleas, que es lo que más me interesa. O programas que no tienen nada que ver con el deporte, como dije anteriormente. Yo te quiero hacer esta pregunta. Buenas tardes, Walter. ¿Qué tal? Por ahí no te gusta la pregunta, pero siento que la tengo que hacer. Si te tienes que quedar con boxeo o fútbol, ¿con cuál te quedas? No, me gusta la pregunta, me la hacen siempre, con las dos, son mis dos pasiones de muy chico, prácticamente que tengo uso de razón. El fútbol porque lo practiqué toda mi vida, siempre jugué al fútbol y es lo mío, y el boxeo lo heredé de mi papá. Uh-huh. Desde muy chico me llevaba al Luna Park porque a él le encantaba el boxeo y el cine es otra de mis grandes pasiones también. Claro. Que me puse al día ahora con la pandemia, ahora que uno tiene la posibilidad de tener, como dije anteriormente, que antes no había, las redes sociales, los canales de cable, y uno se pone al día con Amazon, con Netflix, con las principales películas que me gustan mucho. Cuando no tengo partido, ¿no? Lógicamente que la prioridad son los partidos o las peleas. Claro. ¿Y al boxeo cómo lo ve hoy en la Argentina y a nivel mundial? A nivel mundial lo veo bien. En la Argentina no. Está más o menos como está el país, todo parado. Y sin grandes figuras como había claro. Hace tantos años, donde por décadas la Argentina tenía entre 4 y 5 campeones del mundo al mismo tiempo. Hoy no tiene ningún campeón del mundo, la posibilidad de Brian Castaño nada más, y solamente proyectos. Hace muchos años que no se está trabajando desde las bases, de que el boxeo sea más federal, de que se reconozca y se fije mucho lo que pasa en las provincias, de donde salieron los grandes campeones del mundo. Está complicado. ¿Cómo lo viste a Maravilla Martínez? ¿Te sorprendió el nivel en el que regresó? No, a mí el sello no me sorprende nada porque lo conozco mucho, tengo mucha relación con él. Tiene tanto amor propio y siempre tiene ganas de dar un poco más, más allá de la edad que tiene, que el boxeo no te perdona en ese sentido, no perdona el calendario. Pero él se siente bien, volvió a entrenar durante 2 años, yo no estoy de acuerdo, se lo dije. Uh-huh. Él todo lo que tenía que dar y la gloria que consiguió y ponerle a la Argentina en lo más alto, lo hizo, como tantos boxeadores argentinos. Pero ante las decisiones, a veces, por más que uno pida lo contrario, no puede ir. Uh-huh. Él tiene posibilidades de pelear ahora en diciembre, y lógicamente que no come vidrio, él sabe que contra Golovkin, el Canelo Álvarez, las grandes figuras que hay en la categoría mediano, no puede, pero un campeón mediocre, porque lo vi el japonés, Murata, el campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, me parece que Sergio estando en un 60, un 70%, sin la velocidad y la potencia que tenía antes, porque, como dije, la edad no te perdona, tiene alguna chance, habrá que ver cómo sigue la cosa, ¿no? Y Walter, y hablando del fútbol, ¿cómo se prepara un relator para en el caso tuyo para relatar un partido y más cuando son partidos muy muy importantes? Yo todos los partidos los tomo de la misma manera, uh-huh. Sean por el campeonato del mundo o sea un partido de ascenso. Lógicamente que tiene mucha más trascendencia y uno tiene que estar muchísimo más concentrado quizás para no perderse ningún detalle porque estamos permanentemente expuestos. Pero yo me preparé siempre de la misma manera, tomando como prioridad algunos conceptos que me enseñaron y fueron espejos míos, como Caffarelli, como García Blanco, como Héctor Larrea. Mucho profesionalismo, una alimentación adecuada y mucho descanso antes de cada transmisión. Bien. Y a partir de eso, lógicamente, dejar fluir la espontaneidad, la repentización de lo que vamos a ir a ver, ya sea una pelea o un partido de fútbol, conociendo como corresponde a los protagonistas. Claro. ¿Y cómo ha visto en estos primeros dos partidos, por ejemplo, a la selección argentina? ¿Le gusta Scaloni? ¿Le gusta esta renovación que hay alrededor de Messi? No se puede hacer una evaluación todavía profunda, porque la Argentina no jugó bien frente a Ecuador, Bolivia no fue un rival como durante tantos años peligrosísimo, no solamente por la altura, sino porque tenía buenos jugadores, muchos problemas en Bolivia que no se dio los jugadores con el Bisterman y Bolívar, muchos problemas con la Asociación Boliviana de Fútbol, y eso lo benefició a la Argentina. Me parece que cuando tenga compromisos más importantes contra selecciones más fuertes vamos a poder hacer una evaluación mucho más profunda. Pero el recambio me gusta. Hay jugadores muy interesantes, pibes jóvenes, están triunfando en las principales ligas del mundo, y que me da la impresión que no le pesó para nada ponerse la camiseta de Argentina, que a veces, para algunos jugadores sin la suficiente personalidad, cuesta muchísimo más que a otros. ¿Y cómo ve, en este caso, bueno, recientemente fue el sorteo de las llaves de la Copa Libertadores, ¿cómo los ve a River y a Boca en esta Copa? Me parece que los partidos hay que jugarlos, ¿no? Los equipos de Brasil, pero yo que de equipos argentinos y brasileños son muy especiales. El de Boca parece más difícil. Muchos años cuando jugaban Argentina y Uruguay, los equipos argentinos y uruguayos, ¿no? Sí. Que eran batallas en la Copa Libertadores. Me parece que los equipos brasileños no son tan cucos como hace 15 o 20 años, donde ganarle un equipo brasileño de visitante era muy complicado, era muy difícil. Hoy es mucho más accesible. Ayer América de Cali no le ganó de casualidad a Gremio, lo empataron sobre el final. Defensa y Justicia le hizo un gran partido al Santos, le pudo haber ganado, le pudo haber empatado. Yo pienso que es muy accesible. Quizá el rival más difícil de los tres que le tocaron a Racing, a River y a Boca, me parece que puede llegar a ser el Inter, ¿no?, para Boca. Sí. Aunque Racing está encontrando su equipo, yo lo transmití el miércoles pasado, a Becasese le cuesta encontrar, le cuesta mucho llegar al gol, le cuesta encontrar el número 9, y quizás se le complique con Flamengo también. Me parece que lo más, no digo fácil, ¿eh?, partidos fáciles no hay, pero lo mejor de estos tres partidos le tocó a River, Paranaense. Walter, no es casualidad que hoy los mejores equipos de Brasil estén dirigidos por argentinos, ¿no? Habla un poco del cambio que ha venido sufriendo el fútbol brasilero. Totalmente, sí, sí, y las grandes figuras. D'Alessandro ayer hizo, por ejemplo, el gol para el Inter. O sea, jugadores de vasta experiencia y trayectoria que todavía siguen brillando en el fútbol brasileño. Ha decaído mucho el fútbol brasileño, con excepción de la selección, que está jugando muy bien y tiene grandes figuras, ¿no? ¿Y le hace bien al fútbol argentino que Boca y River hayan vuelto a estar un paso adelante que el resto? ¿No le quita un poquito de paridad? A mí me gustaría que no estén tan arriba del resto. Sí. Aunque el campeonato argentino cualquiera le gana a cualquiera. Lo que pasa es que si uno empieza a analizar plantel por plantel, lógicamente que están arriba del resto. Uh-huh. Por un tema económico. Que pueden comprar jugadores que otros equipos quizás les cuesta mucho más. Pero me gustaría que estén más parejos, lógicamente. No me gustaría que sacan tanta diferencia. A mí no me gusta un campeonato como el de España, donde Real Madrid y Barcelona siempre son campeones. En Alemania el Bayern Múnich. En Francia el Paris Saint-Germain. En Italia la Juventus. Por eso me gusta mucho la Premier League. Eso le iba a preguntar. ¿Cuál le gusta más de las europeas? La Premier League me gusta mucho más. Los espectáculos son más entretenidos, hay muchos goles. Un equipo chico le puede ganar a los más grandes, a los más caracterizados. Fíjate vos, ¿quién iba a pensar que el Aston Villa le iba a hacer 7 goles a Liverpool? No, si ves la tabla de la Premier ahora, es realmente espectacular cómo se han metido los equipos que vienen de abajo. El Everton, por ejemplo, con Carlo Ancelotti. Yo veo todos los partidos, la gran mayoría que puedo verlo de acuerdo al tiempo que tengo, los veo. Hoy, ahora a las 4 voy a ver al Leeds, por ejemplo, que juega con el Aston Villa. Eso quería preguntarte, Walter, ¿cómo lo ves a Bielsa? Claramente es un técnico que va más allá de lo que es un técnico de fútbol, ¿no? Bueno, con Bielsa no hay motivo para aburrirse nunca, eso es lo bueno. Vos sabés que vas a ver un partido y nunca va a ser aburrido. Te puede sorprender gratamente como al revés. Puede jugar demasiado bien, muy bien, o puede jugar muy mal en otro partido. Pero siempre es un técnico muy frontal, es un técnico que no esconde nada. Entonces hace que eso sea realmente importante, ¿no?, a la hora de ver los partidos cuando él dirige esos equipos. A mí me gustaría Bielsa dirigir un equipo un poco más grande, ¿no?, de todos los que dirigió en su carrera por Europa, para ver cómo le va, con figuras más destacadas. Estoy seguro que le iría mucho mejor, de acuerdo a la manera que trabaja él y de acuerdo a los jugadores, que permanentemente aquellos que él dirigió hablan muy bien de las enseñanzas que dejó. Walter, ¿tiene seguido el fútbol femenino acá en la Argentina? ¿Tiene alguna opinión? ¿Cómo lo ve? No, veo muy poco el fútbol femenino. Muy poco. Pero aparte, el fútbol femenino acá me parece que le falta jerarquía. Le falta que lo ayuden, que le den una mano en todo sentido. Porque si vos ves la diferencia que con el fútbol femenino de Europa o de Estados Unidos, te vas a dar cuenta que hay mucha diferencia. Las chicas juegan con un corazón enorme, con unas ganas y un temperamento propio de argentinos para reemplazar todas esas carencias y herramientas que no tienen. Entonces eso me da un poco, no digo tristeza, me da un poco de bronca, ¿no?, que no tengan la ayuda necesaria como tendría que ser. Walter, ¿alguna deuda pendiente en tu carrera, como vasta carrera como periodista en boxeo y fútbol? Nunca se sabe. Voy a cumplir 49 años de periodista, 50 años casi. Y esta profesión es tan apasionante que a mí todos los días me aprendo algo nuevo y la capacidad de asombro nunca se termina. Entonces no te podría decir qué es lo que me puede llegar a faltar, porque por ahí aparece una pelea de título mundial mañana o un partido de Copa Libertadores, una final, y lo sigo transmitiendo y lo sigo disfrutando como la primera vez cuando empecé a transmitir o cuando empecé a ser periodista. ¿Vas a estar en el próximo mundial? ¿Tenés la expectativa? Es la idea, vamos a ver, falta mucho todavía. Yo me siento bien hoy, todavía falta mucho. Se lo escucha hoy muy bien. Me siento capacitado como para estar. Estamos haciendo las eliminatorias, transmitiendo por la red, estamos bien. Aunque mucho Qatar, a mí yo he estado dos veces en Qatar. Sí. Mucho Qatar no me entusiasma como otras ciudades de Europa o como me impactó Moscú, que no conocía Rusia, o como otros campeonatos mundiales donde estuve. Pero es un mundial y dicen que va a ser el mejor de la historia por la gran cantidad de dinero que han invertido en estadios espectaculares y subdesarrollados, futuristas. Así que habrá que ver. ¿Cuál fue el más lindo al que fue? El mundial más lindo. ¿El más lindo? Sí, el que más le gustó. Sí. No, el que más trabajé, que me disfruté mucho, fue el de Estados Unidos 94. Uh-huh. Allí trabajé mucho, no solamente transmitiendo, sino haciendo notas para los diversos programas de TIC Sport y de Canal 13. Entonces yo lo disfruté mucho porque viajé permanentemente a todas las 8 ciudades donde se disputó el Mundial. Lo único, la única contra, que las distancias eran muy largas, claro. Hacía mucho calor y terminé muy cansado, muy agotado ese Mundial. Vine con 3 o 4 kilos menos de peso, me tuve que tomar unos días para descansar, pero ese Mundial lo disfruté mucho. Pero el de Francia también fue bueno, el de Rusia. Quizá no tanto el de Sudáfrica, porque hacía mucho frío. Los partidos se jugaban por la noche. Y el frío bajaba, aparecía abruptamente. Hasta las 5 de la tarde era un día maravilloso y después de las 5 hacía un frío que te cortaba la cara. Claro. Entonces se sufrió un poquito. Bueno, Walter, agradecerle por estos minutos. Yo personalmente, bueno, lo admiramos y queríamos hablar unos minutos con usted de su experiencia en el deporte, en el relato, en el boxeo, en el fútbol. Y bueno, le mandamos un abrazo grande aquí desde Radio Kermés de La Pampa. En La Pampa nació mi mamá, en Agustoni, cerquita de Santa Rosa. Ah, mira vos, ¿sí? Un pueblo pequeño aquí de La Pampa. Mi abuelo tenía carnicería ahí. Ajá, qué buen detalle. Bueno, Walter, muchísimas gracias por su amabilidad y por brindarnos estos minutos. Abrazo grande, gracias a ustedes, hasta siempre. Walter Nelson, periodista deportivo de amplia trayectoria, ¿no? Tiene 70 años ya, dijo que lleva casi 50 justamente en el periodismo deportivo, especialista en fútbol, en boxeo, ha relatado varios mundiales y varias peleas del mundo en cuanto al boxeo, Dani.